Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En Quito se vive ya la cuenta regresiva para que la Casa de la Cultura Ecuatoriana reciba las composiciones literarias de quienes quieran ser parte del taller de formación de guionistas de cine y televisión que impartirá el dramaturgo Gerardo Fernández. El dramaturgo participó en el informativo Cultura en Acción, donde contó de qué se trata esta actividad. Sí, hay que decir que yo no enseño a escribir, yo lo que hago es darle una técnica a personas que ya escriben. Por eso se hace esta selección, o sea, se puede enviar cualquiera de las manifestaciones literarias, breve, no tiene que ser muy extensa, para determinar ahí los mejores, los que hayan logrado mayor calidad, porque hay un cupo de 35 personas, o sea, es un curso-taller, o sea, porque deben, los alumnos van a terminar, se gradúan con un guión para un largometraje. O sea, se les explica, se les da todas las técnicas dramatúrgicas para el poder escribir un guión y lo van escribiendo. La primera parte es toda teórica, técnica, y después viene la práctica, que es la ejecución de esos guiones. Durante 9 meses, desde febrero hasta noviembre, vamos a estar trabajando en este curso taller con esos 35 compañeros. Las composiciones deben ser obras narrativas de teatro o guiones de cine. Serán enviadas al correo gerardocfg2017@yahoo.com hasta el 31 de enero. El taller dará inicio el 6 de febrero. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.